Julio, encargado del refugio. Hay dos personas aquí de un papelón. Julito, un lugar hermoso. Como es el refugio, ¿no? Que es un punto, yo diría ya un punto. Está el Cristo Redentor y el refugio. Por supuesto. ¿Sí? Por favor, te lo pido. ¿Cómo estás, Julio? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ya las invitamos, ya están más que avisadas. Entonces, sí, sorprendió que no vinieran con ustedes la semana pasada. Y no sé qué pasó. Y porque... estaba ocupada, tenía otras... No sé, ella tiene muchas eventos. Muchas cenas. ¿Cómo andas, Julito, tanto tiempo? Bueno, por eso. Entonces ya lo tenemos que organizar para la semana que viene. Sí, igual te digo, tiré la historia del grupo, esto de... Sí, bueno, cuesta remontar. Somos como, ¿cuántos somos? No sé, pero cuesta remontar la tropilla. Y entonces empieza, no, yo tengo a mi hijo, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero en un momento caemos todos juntos. Bueno, entonces ya está, la espero a Violeta y a Paola directamente de vuelta. Yo no dije que no podía. No, Mariano sí, con Marianito. Ah, bueno, listo, Mariano, entonces vos también. Y el otro que puede siempre es el Chorro también. Ah, también, vale, nuestro modelo. Bueno, empezamos a sumar, armamos la mesa de la radio. Ya se armó la mesa grande. No, yo creo que este programa Un Día Distinto podemos todos. Sí. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Dale. Tomamos buena cantidad de cerveza, pero le tienen ahí en el refugio, una rica. Está buena, sí. Tienen cervezas tienen. Cerveza de La Romeriana, una artesanal acá de Daniel. Ustedes estuvieron probando una Kelch la semana pasada, una rubia, y les gustó bastante. Me encantó. Sí, después también una roja, que es la típica de ellos que están. Bueno, Julio, se ve que tomaron mucho porque tiraste ahí el dardo. Se les gustó bastante. Claro, no, por eso. Se cagaron mucho. No, tomar estuvieron muy bien. Estuvimos hablando del trabajo, aparte, exactamente, sí, estuvimos contando un poquito la historia del refugio Muy feo lo tuyo cuando apareció Juan Martín y dijiste, son periodistas, como diciendo, es como si estuviera horrible. Lo que sí. Yo les avisé por las dudas, ¿viste? Hay que tener cuidado siempre. Aparte, son periodistas tomando alcohol, con lo cual es todo peor. No sé si estaba en el rol de periodista en ese momento, pero bueno, no importa. Bueno, entonces La Romeriana, ¿y qué más? Y La Romeriana, y también vendemos cerveza a Patagonia, tirada. Pero bueno, apuntamos mucho a lo que es la Romeriana, porque es una cerveza de producción de acá de Tandil, artesanal, que tiene muchas variedades, así que tratamos de hacer hincapié en eso, más que nada, somos un lugar de Tandil y apuntamos a que las marcas de Tandil también despeguen junto con nosotros. Bueno, el refugio, digamos que es como un conjunto de cosas, no es solo la comida, es como ir a una parrilla al aire libre y con una vista espectacular, y además también, bueno, ya iremos a hablar con quien se encarga más de eso, de todo el paseo que lo rodea, que yo no sabía que podías hacer una vez ingresando al refugio. Hay todo un paseo con un mirador que uno puede recorrer ahí, que está buenísimo. No sé si querés adelantar algo, pero ya vamos a hablar con Lole o alguno que nos cuente un poco más. Sí, dentro del predio del Valle del Pica Pedrero existe un paseo, digamos, hay tres recorridos que los tres terminan en el mirador arriba, donde se ve toda la ciudad, con distintos, donde pasan las tirolesas, donde están los puentes tibetanos para cruzar, donde hay para hacer rapel y demás, que todo eso está dentro del predio. Pero bueno, nosotros estamos más con la parte del refugio, que bueno, ustedes, como ya lo vendiste muy bien, te digo, Celes, la verdad. Viste, acá producto que yo no consuma, no voy a vender, y el refugio en realidad hace años, o sea, que vengo, lo pasan, ido cambiando de dueños, por suerte, y cada vez mejor. Hay lugares que cuando cambian el dueño se vienen a pique. ¿No? Este fue como siempre remontando, ¿no? Sí, siempre sumando. Sí. La verdad es que apostamos desde el principio a hacer crecer el lugar, sobre todo. Cuando nosotros llegamos el año pasado, bueno, primero no contamos con ningún servicio, así que fue todo remarla desde cero. Este año ya pudimos incorporar lo que es la energía a través de paneles solares, que nos da la capacidad de tener luz para todo lo que necesitamos nosotros, ya sea de poder tener la cerveza fría, mantener freezer, iluminación, sonido y demás, cosa que el año pasado nos movíamos solo con un grupo y bueno, era bastante rebuscado, así que bueno, seguimos creciendo. Bueno, si vos fuiste el año pasado, también habrás notado la parte que hicimos afuera de las mesas, el cerramiento con los vidrios y el techo y la pérgola, todo, sí. Estamos creciendo, por suerte. Está buenísimo. Desde ahí, desde el refugio, se ve todo. ¿Viste? La mejor vista de la ciudad. Es impresionante. Es medio trillada la frase, pero es cierto. ¿Qué se ve? El Cristo, se ve la movediza, se ve todo. Se ve el lago, se ve el Quijote, se ve las ánimas, se ve todo. Desde ahí la verdad que tenés una vista espectacular de la ciudad y de todos los puntos más importantes. ¿Dónde queda? El refugio queda, Avenida San Gabriel, para que se ubiquen la mejor forma, yo siempre indico atrás después del colgante. Sí, el puentecito. El puente colgante, un kilómetro para adentro, el camino termina en el estacionamiento del refugio y desde ahí son 200 metros, 100 metros caminando hasta abajo, pero está fácil de llegar. Sí, además hay un vagón y siempre sale una chica y te dice... ¿Qué vienen a hacer ustedes? ¿Van para el refugio? ¿O nunca vamos a la tirolesa nosotros? Nunca vamos a la tirolesa. Siempre agarramos para adelante, la birra. Si no, cuando vayan podemos organizar todo. Bueno, antes de la cerveza, por supuesto. Sí, por favor. A mí me da la sensación de cuando llegás, viste un parador allá del faro de Mar del Plata, del sur, que siempre hay alguien que te atiende ahí, pero es como ir a la playa. Para mí ese lugar tiene como esa cosa de libertad, ¿viste? Es un lugar donde... si no, te tenés que ir a encerrar, ¿viste? Por ahí. Bueno, esa es la idea, digamos. Esa es la idea, apostar a estar en un lugar de aire libre, que la gente esté relajada, tomando y comiendo algo, mirando el paisaje, porque se presta para eso. La verdad que el lugar se presta para eso. Para el fin de semana está bueno, y además también los que tienen chicos sepan que es un lugar para... Van con los chicos y los nenes la pasan muy bien, porque hay aire libre y pueden andar por ahí. Es un lugar seguro, digamos. ¿Y los turistas lo descubrieron o solamente los tandilenses? No, la verdad que gracias a Dios, los fines de semana largo y cuando hay muchos turistas se nota. Van mucho, sí. Pues la verdad que nosotros estamos medio acostumbrados ya, ¿viste? Claro. Por las cabañas. Para. Yo voy... Por las cabañas, es. No. Voy solamente si la energía que se consume es de origen renovable. Claro, si no, no voy, Olvídate que sí. Tienen paneles solares. Pero te acabo de contarlo. Sí. Bueno, por eso tiene el centro. Ah, pero ya lo compré. Bueno, claro, no importa, pero lo podemos repetir, no hay problema. Dale. Tenemos 9 paneles solares y 24 baterías que almacenan toda la carga, que nos permiten, digamos, abastecer todo el sistema de energía del refugio para lo que son las heladeras, los freezers, el sonido, iluminación y demás. Y sobre todo, lo más importante, para tener los chillers, que son los que enfrían la cerveza, bien fría. Bueno, eso es lo más importante. Sí. Respecto a eso que comentaban sobre los... que preguntaba Andrea sobre si hay público. Ustedes trabajan mucho, me contabas el otro día, con las cabañas y grupos de atletas también, ¿no? Exactamente, sí. Muchos grupos de atletas que a veces aprovechan el lugar para ir a hacer algún entrenamiento y demás, y después ya se quedan con la excusa, digamos, de justificar la cerveza post-entrenamiento. Claro. Pero bueno, ya por lo menos están ahí. ¿Casamiento tuviste también o no? Tuvimos un civil en diciembre y tuvimos un bautismo también en diciembre, así que también el lugar también lo tenemos para eventos en particular, si alguien está interesado. Julio, la verdad que, hermano de Pico Mónaco se casó ahí. Mirá vos, topísimo. No, el hermano de Mariano Zabaleta. ¿El hermano de quién? De Mariano Zabaleta. Ah, Zabaleta, se equivocó, tenista. Son todos iguales. ¿Quién, Martín? Todos tenistas. Dudo, sí. Ah, mira vos. Sí, que me olvidé lo que iba a decir. Ah, que hay música también ahora. Hay After Office, hay musiquita. Eso está bueno también. Incorporado. El fin de también. Justo para el fin de viene Joaquín del Mundo, que es el cantante de Haters. Muy bien. Y vamos a hacer una especie de After Sun, por así decirlo ahí. Pero no lo vamos a hacer en el refugio, sino en la cava que está arriba, abajo del mirador. Bien al aire libre, con luces, con dos DJs más, con barra, con el Birri Van y con la gente de Buena Rola, que vamos a estar organizando todo. Así armamos algo diferente bien ahí arriba. Va a parecer muy buena onda. Como Cristo de la Sierra, porque viste que tiene la barba, parece Jesús. Jaites. El Cristo de la Sierra, allá arriba cantando. Sí, pone un par de LEDs de colores y le hacen competencia. Al final levántenlo con una grúa así, tipo. No, lo que sí, seguramente vamos a estar iluminando todo lo que es el malvinón ese que está atrás, porque hay una especie de escenario natural en ese lugar. Sí, el mirador, divino. Así que vamos a aprovechar para armarlo ahí, con muchas luces y eso, así la gente desde abajo también lo pueden ver. O sea, van a utilizar la naturaleza como escenario. Exactamente, esa es la idea, sí. De eso se trata la idea del refugio siempre, y bueno, más aprovechando este lugar, que también tenemos ahí arriba para armarlo. Y eso va a ser el sábado, a partir de las 19 horas. Hay entradas anticipadas que están en venta ahí en Backstage Producciones. Andrés Cerro. Sí, con Vicky Cazarreta, mirá. Exactamente. Y después el domingo tenemos a Los Catequistas, que es una banda de rock nacional, que lo vamos a tener ya en el refugio, en el lugar que ustedes conocen, digamos, ahí para cerrar el cine también bien arriba. Buenísimo, qué bueno. Sí. Bueno, Julito, esperanos, prontamente estaremos los que podemos, porque nosotras no nos da problema ir, primero solo, después con el grupo general, vamos con el grupo distinto. Cuando quieran, ustedes son todos más que bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias, Julio. Listo, un beso grande para todos. Buen fin de abrazo. Bueno.